Bueno, dialogamos ahora con Alejandro Ortiz. Después de este remate, ya hablamos con César Saldúa. Alejandro venía acompañado. Sí, sí. ¿Qué es la cabañera? Tengo sí, secretaria de lujo. No me sí, digas. Sí, sí. De a poco, bueno, viste que la es una. En el sector nuestras empresas son familiares. Sí, seguro. Y bueno, y una forma de que la familia se vaya integrando, que de hecho está integrada, es bueno ir asignando roles que hacen a que uno vaya, digamos, como delegando compartiendo, sí, y más que compartiendo, bueno, lo que se hace y lo que se disfruta y lo que a veces también, ¿por qué no?, lo que se sufre. Bueno. ¿Sufriste mucho hoy, no? No, Hugo, no, yo realmente quedé conforme, yo creo que fue un buen remate, hubo mucho interés por las hembras, una organización muy buena de Guillermo, realmente estoy conforme. Vos sabés que me parece que se conforma toda una especie de sociedad, porque Guillermo trabaja con mucha seriedad, trabaja bien, se rompe el alma por lo que hace, tal cual. Y yo también de afuera veo que ustedes también, entonces se hace como una sociedad linda, ¿no? Yo creo que sí, es decir, uno sabe, digamos, todo el trabajo que pone Guillermo, y entonces uno también quiere al menos tener una actitud de, digamos, claro, de compromiso, claro. Y al menos igualar el esfuerzo, ¿no? Y bueno, y esa es la idea, más allá de que uno trata de hacer siempre las cosas con seriedad y con responsabilidad, con objetivos claros y siguiendo aportando por la ganadería. Bueno, ustedes tienen una pasión por lo que es la cabaña. Yo le decía a Ignacio Aromí en la nota que vos tenés un lugar alquilado en Palermo para ver la jura de los toros desde hace unos cuantos años. Es cierto, y yo siempre te encuentro en el mismo lugar. Y eso es pasión, sí. No es otra cosa. Y si vos supieras que a determinado día, lo temprano que me voy a Palermo para encontrar mi lugar. Porque sí, y yo para encontrarte a vos. Porque es un lugar donde uno puede apreciar los reproductores caminar de atrás, sí, de pasada, los tengo muy cerca. Y entonces realmente yo disfruto mucho de la jura y aprendo mucho, claro. Entonces me gusta estar cerca para bueno, siempre aprender algo más, ¿no? Siempre aprender algo, no terminamos nunca de aprender. La verdad que es muy lindo todo esto. Y ahora ya me dijeron que ya estaban preparando para el remate que viene, el del año que viene. Y ya estamos. Ya están las elecciones. Esto es recién le comentaba, esto es como la calecita, es decir, esto no para nunca, sí, ¿es cierto? Sí, seguro. Así que bueno, hay que seguir trabajando y yo creo que el futuro de la ganadería es muy bueno, estoy convencido. ¿Y la señorita? ¿No me la presentaron? ¿Y la... ¿No nos quiere hablar? ¿No? Sí, la señorita es mi hija Pilar, que bueno, de a poco se va, digamos... Tiene vergüenza ella de hablar, la vamos a respetar. Como te decía recién, se va integrando a roles de la empresa familiar, que es lo que somos, y todos colaboran en su tarea, y que es un gran alivio, y es muy gratificante, digamos, que la familia participe, porque uno se siente más acompañado, y es una sensación muy interesante. Yo le decía a César hace un ratito que qué lindo cuando la familia acompaña, porque si la familia no acompaña, uno se siente como solo, y esto es un acompañamiento para llevar todo adelante, que todos tiren del mismo carro. Claro, y es una forma de compartir, a veces compartir el esfuerzo, otra vez compartir la alegría, otra vez compartir, a veces cuando las cosas no salen bien, es difícil transmitir por qué no salieron bien o explicar. Claro. Muy distinto es si se viven y se conviven. Y uno empieza a veces a aprender y aprendiendo de lo que no sale, uno aprende a resolver. Es cierto. Y siempre, como dice el dicho, cuatro ojos ven más que dos. Entonces, y compartir, y es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Así que yo estoy muy contento que me acompañen. Bueno, Alejandro, felicitaciones nuevamente y gracias por atendernos, porque cada vez que venimos, tanto Guillermo como ustedes, los cabañeros, nos atienden de primera. manera. Así que felicitaciones y bueno, que tengan un buen año hasta el año que viene, que nos veremos otra vez, por lo menos en este remate. Nos vamos a ver seguramente. Sí, seguramente nos vamos a ver antes, Hugo. Así que en exposición, vas a estar en la exposición. Sí, si Dios quiere, vamos a ir a la exposición. Si Dios ¿Pero quiere, con toro o sin toro? Tenemos una ternera anotada, así que vamos a ver si la llevamos y a ver a ver qué hace la ternera. ¿Qué hace la pista? Gracias, Alejandro. No, gracias a Hugo siempre por ser de este medio por el cual nosotros podemos transmitir lo que hacemos y llegar a la gente y esta audiencia tan amplia que tenés vos. Gracias, muy amable.